Con motivo del 80º aniversario de la victoria en la batalla de Pochonbo, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático insertó el día primero en su página web el texto íntegro de Dos las llamas de Pochonbo, dos entre paréntesis, del capítulo 17, Corea está viva, del sexto tomo de la primera parte, La Revolución Antijaponesa, de las memorias del presidente Kim Il-sung en el transcurso del siglo.